Hoy vamos a seguir con ese tema, pero le hemos titulado Navegando con Jesús. Y vamos a trabajar el mismo capítulo, los mismos versículos que estuvimos trabajando hace 8 días, pero vamos a sacar otros principios acerca de esta enseñanza, que varios me animaron que siguiera el tema, que querían explorar más todo lo que había ahí en este texto. Hace 8 días trabajamos 3 tormentas por las cuales pasamos nosotros en la vida. ¿Y cuál es la primera tormenta? ¿Recuerdan? La cual el Señor nos mete. El Señor le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado, y se metió con ellos. Ellos se metieron con Él y se fueron a este viaje. Pensaron seguramente que era un viaje tipo crucero, no iba a haber ningún problema, viaje 5 estrellas con Jesús, y se levantó semejante tormenta en alta mar. Está la segunda tempestad por la cual entramos nosotros. ¿Y cuál fue? La cual es Satanás levanta. Creemos que los gadarenos, el endemoniado que estaba en esta región de Gadara, y toda esta legión, tenían como intención hundir el barco y que Jesús se ahogara con los discípulos y que no cruzaran al otro lado para liberar a este individuo. Y Satanás provoca tormentas, y ahí necesitamos discernimiento espiritual. ¿Cuándo es una tormenta en la cual el Señor me ha metido y me está trabajando en mi carácter y está trabajando en mi fe? O la otra, ¿cuándo es una tormenta que el mismo Satanás está provocando? Y la intención del demonio es definitivamente impedir el avance del Evangelio. Que los que predicamos la palabra no la prediquemos, y que ojalá las iglesias se cierren y dejemos de predicar. Ojalá él estaría feliz que saliera mañana en las noticias y en la crónica que el barco de Shalom se hundió. Estaría muy feliz. Y que ese proyecto se acabó. Pero el Señor está con nosotros, hermanos, ¿verdad? Él está con nosotros y Él va en el barco. Y la segunda causa de tormentas por las cuales caemos y nos metemos en la vida y cruzamos la cual usted mismo se mete. Entonces tomamos el ejemplo de Jonás. Jonás se metió en un barco que no debió haberse metido, y la tormenta fue tenaz. Usted se puede meter en relaciones que no debe meterse, relaciones sentimentales, relaciones sexuales donde no debe meterse, en deudas, en situaciones complicadas. Entonces, no necesariamente es que Dios no lo bendice, que Dios no lo apoya a usted, sino que usted mismo decide tomar esos barcos. Una vez nos decía aquí alguien que nos dijo que se iba a ir para Europa, y veíamos que todas las puertas estaban cerradas, no veíamos cómo eso era claro, iba a dejar su esposa, sus hijos, y nosotros le dijimos, has orado, has pensado en eso, no tenemos mucha paz con esa decisión, lo que estás haciendo. Y dijo, vea, independiente de que Dios lo quiera o no lo quiera, yo me voy. Por encima del que sea, me voy. Así nos dijo literalmente al equipo pastoral. Efectivamente se fue en un barco equivocado, se ha estrellado, se ha arruinado y ha perdido su esposa y sus hijos. Porque meternos en el barco que Dios no le pidió a usted que se metiera, usted puede meterse en situaciones muy complejas, muy problemáticas, y no solamente vive en tormenta usted mismo, sino que genera tormenta en su entorno. Eso sucedió con Jonás. No solamente él estaba en tormenta, sino que complicó la vida de los marineros, de los que iban también. A tal punto que dijeron, la solución es sacar este tipo de acá del barco. Hoy vamos a hablar del viaje. Los discípulos tuvieron un viaje con Jesús. Él mismo los invitó. Y vamos a aprender qué lecciones aprendemos de este viaje que ellos tuvieron con Jesús. Volvamos a Marcos, que fue el texto que trabajamos hace 8 días. Volvamos a Marcos capítulo 4, versículos del 35 en adelante. Pedimos al Espíritu Santo que nos dé revelación y consejo, a ver, ¿verdad, hermanos? Que nos dé sabiduría a todos para entender y disfrutar su palabra en esta mañana. 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba o se hundía. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Qué lecciones aprendemos de este viaje que los discípulos tuvieron con Jesús? Primera lección: el viaje hay que hacerlo con Jesús. Una cosa estaban seguros ellos, o tal vez, no sé si estaban tan seguros, pero una cosa sí era segura: era que Jesús iba en el barco. ¿Iba o no iba? Ahí iba, ¿sí o no? Porque estaba dormido, pero él estaba ahí. Jesús se levanta y cuestiona la fe de ellos y les dice: ¿cómo es que no tienen temor? ¿Cómo es que temen? ¿Por qué están agallinados? ¿Por qué tienen temor? Ahora, si usted estuviera en ese barco, ¿usted qué le hubiese respondido a Jesús? Imagínese que usted va en el barco. ¿Qué le hubiese respondido usted a Jesús ante esa pregunta? ¿Qué le hubiera dicho? No le cruza una idea, no le ocurre un pensamiento. Imagínense ustedes ahí. Yo le hubiera dicho: Señor, pero ¿cómo es posible que no vaya a tener miedo? Yo tengo que tener miedo. Y la verdad, verdad, es que le daría a uno pánico. Es de noche, y no crean ustedes que es un barco grande, como algunos lo describen, con velas y sofisticado. Hay otro texto que dice que ellos estaban remando. Imagínese usted. Eso es para tener miedo. Y yo creo que yo le hubiera dicho al Señor: Señor, pero ¿cómo es posible que no tenga miedo? Tengo que tener miedo. Ahora, hay situaciones en las cuales, sí, en la vida nosotros enfrentamos tormentas tan tenaces que es verdad que nos sentimos atemorizados. Tenemos temor. El temor hace parte de nuestra naturaleza. Viene desde la caída. Nos angustiamos ante las crisis económicas, que nos digan que todo el mundo se está quebrando y todo lo que está pasando en este planeta. Nos angustiamos. Tenemos temor ante diagnósticos que le digan a uno: mira, yo no estoy seguro con eso que vi, una manchita en esa radiografía. ¿Cómo se pone usted? Tengo como temor. Y hay temores normales de nosotros. Ahora, ¿por qué el Señor entonces los cuestiona si de verdad es para temer? ¿Por qué creen ustedes entonces que los cuestiona? ¿No les surge una idea a ustedes? ¿Por qué los cuestiona? Yo creo que el cuestionamiento viene a esta lógica que el Señor les está apuntando. Les está diciendo: mire, si ustedes, ubiquémonos los que están de pie, hermanos, vamos a arrancar, y para que no nos distraigamos tantos, veremos y verá. ¿Qué le está queriendo decir el Señor? Si ustedes viajan solos, tienen toda la razón para estar temerosos. Pero si ustedes viajan conmigo, no tolero que tenga temor, porque eso significaría que ¿qué? Que el barco se hundiría conmigo, y es un imposible. Es un imposible. Entonces, ahí lo que él está cuestionando es la falta de confianza en él. Y yo creo que les está diciendo eso. Si ustedes van solos, ahí sí, agárrense de lo que puedan. Pero van conmigo. Y me parece que ahí es donde está el punto clave de este viaje. Una cosa usted se tiene que asegurar en la vida, y es que usted compró un tiquete, se metió en un barco en el cual Jesús también lo compró. Si nota que Jesús no compró el tiquete y él no se metió en ese barco, es mejor que ¿qué? Que se salga, hermano. Porque va a navegar solo. Y algo que yo tengo que asegurarme en mi vida es que en este barco en que voy, el Señor va conmigo. Ahora, algunos dicen, mira, yo estoy con el Señor. La pregunta que usted tiene que hacerse es, ¿él está con usted? Es que yo voy en el barco, yo voy con él. Pregúntele si realmente él va con usted. Es como cuando le dicen a uno, venga, alguien me dijo que lo conoce a usted muy bien. Y hoy, ¿quién es esa persona? Fulano de tal, dígale que no lo conozco. Y eso sucede en nuestro caminar con Dios. Hay veces nos creemos muy seguros y yo voy con Dios, él va conmigo en esos proyectos, en todo esto que he emprendido, él va conmigo. Y la pregunta de verdad es, ¿realmente él va conmigo? Él está apoyándome en este proyecto, él está apoyándome en esta decisión que he tomado, me está realmente respaldando en esto que he emprendido, en este viaje que he emprendido en mi vida. ¿Realmente él está conmigo? Es más la pregunta que usted se tiene que hacer. Yo quiero decirles que algo el Señor sí le prometió al pueblo de Israel y a nosotros, y fue la lectura de esta mañana. Aunque ustedes pasen por las aguas y aunque el mar se ponga tormentoso, yo estoy contigo y no te voy a dejar ahogar. Puede ser que chupe agua, pero no te voy a dejar ahogar. Y aunque pase por el fuego y situaciones en las cuales uno dice, Señor, aquí me quemé, aquí me hundí. Pero Él ha prometido guardarnos y sacarnos adelante. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Esa es su promesa. Y eso es lo que Él ha dicho. Pero alguien que yo tengo, algo que tengo que asegurarme es que estoy en un proyecto. Estoy haciendo la voluntad de Dios, que Él va conmigo. Ahora, ¿con quién viaja usted? ¿Dónde está la fuente de su seguridad para este viaje en la vida? Algunos, mi chequera. Hermano, tengo muy buenos ahorros. Ahí tengo seguridad. Otros, como una familia me decía, yo les pedí a ellos permiso que me dijeran decirlo porque nos pasa tantas cosas, uno escucha en consejería de gente nueva, gente que llega por todos los lados, que uno habla. Y alguien me decía, yo viajo con la cruz de Cuernavaca. Y tengo unas piedritas acá que son para la suerte. Algunos viajan así, con alguien que le da buena suerte, la sombra de fulano de tal, la sombra de alguien. Y quiero decirles que nada de eso nos ofrece a nosotros garantía y seguridad. Los morenos de Buenaventura le dicen a uno, el mar está picado. Y eso me tocó una vez, enfrentar un mar picado. Y hoy el planeta está picado. La gente, no alcanzamos de estar sacudiendo de una tormenta económica que está el planeta y ahora viene una peste. Y la gente está angustiada y está preocupada. ¿Cuántos bendicen al Señor que un día el Señor te invitó a viajar con Él y estás metido en ese barco? ¡Ah, eso es una bendición! Trae mucho descanso, hermanos, porque Él no nos dijo que no se va a sacudir. Él no nos dijo eso. Él no nos dijo que no vamos a estar angustiados y vamos a tener nuestras caídas, nuestras angustias, nuestros problemas. Pero Él nos ha prometido su presencia con nosotros. Entonces, primera lección que aprendemos, ¿cuál es? La primera que hemos hablado. Asegúrese que Él va con usted en el viaje. El viaje hay que hacerlo con Jesús. ¿Está usted viajando con Jesús o va solo? ¿Qué piensa usted de eso? ¿Podría usted responderle al de enseguida esa pregunta? ¿Podría decirle, venga, me gustaría saber con quién viaja usted? ¿Con quién viaja usted? ¿Dónde está la fuente de su seguridad? La fuente de su seguridad para su vida. ¿Quién la tiene? Hermanos, es para bendecir al Señor. A mí me da mucha tristeza tanta gente que hoy viaja sola. Y por eso están tan desesperados. Por eso algunos terminan suicidándose, se enloquecen. Porque, ¿de qué echan mano? ¿De qué echan mano? Pero nosotros tenemos al Señor, la sombra del Omnipotente. Está con nosotros. Segunda lección que aprendemos de este viaje. Él está en control. Y Él se levanta y habla, como hablamos hace 8 días, porque son voces poderosas que nos hablan. Y ante una voz de mentira viene la voz de la verdad y habla, enmudece y calla. Y algo que el Señor les quiso enseñar a los discípulos es que Él está en control. No fue la experiencia de los pescadores, ni la experiencia del conocimiento del mar que ellos tenían, que los llevó a un puerto seguro. No fue las instrucciones de Pedro a Jesús que le dijo, venga Señor, metámonos por acá, y nosotros logramos cruzar. No, fue la experiencia del que hizo el mar, del Señor de señores y el Rey de reyes. Hay situaciones en la vida en las cuales nuestra experiencia, nuestras capacidades, nuestro conocimiento no nos funciona. Donde dice, miren ustedes el Salmo 107. Salmo 107, versículo 25 y 39. Relata la experiencia de todos los pasos, momentos de la vida que nosotros cruzamos. Y uno de ellos está ahí relatado en esta porción del Salmo 107, versículo 25 en adelante. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespase sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Hay momentos en los cuales la ciencia es inútil ante las tormentas. A mí me decía un marinero que conocí hace muchos años, me mostró semejante barco que yo no había visto, un barco de esos tan grandes en mi vida, en Buenaventura. Y le dije, tiene que ser muy seguro, ¿cierto? Y me dijo, un barco de esa magnitud, de ese tamaño, en alta mar, es como un papelito. Ante la fuerza y la furia del mar. Lo mueve como un papelito en alta mar. Hay situaciones en las cuales la ciencia, nada puede salvarnos, ni nada puede ayudarnos. Pero el Señor algo que les quiso mostrar a los discípulos es, yo estoy en control. El mundo, el planeta, no va a la deriva. Hay situaciones en las cuales nadie puede ayudarlos. Y el Señor llevó a los discípulos a una experiencia así, donde ellos tenían que depender 100% de Él. Ahí no hay recursos, ahí no hay experiencia, ahí no hay capacidad, ahí no hay la experiencia de ellos que dicen, no, nosotros sabemos navegar en esto. No hay. Yo quiero decirles que si usted no lo ha vivido, lo puede vivir. Situaciones en las cuales tienes que depender 100% de Dios. Y usted dice, Señor, si aquí tú no intervienes, me ahogo, me hundo. Si tú no me ayudas, aquí no hay nadie más. Y creo que es una dimensión a la cual el Señor quería llevar a los discípulos. Yo creo que a propósito se durmió para ver ellos qué iban a hacer. Yo me imagino que él pensaba, bueno, ¿será que estos se van a tirar a nadar o qué? ¿Qué irán a hacer? ¿En cómo van a manejar el problema? ¿Cómo van a manejar la crisis? ¿Y no será que así hay veces el Señor nos mira a nosotros y dice, bueno, ¿qué vas a hacer con ese problema? ¿Cómo lo vas a manejar? ¿Vas a salir corriendo a buscar ayuda en lugar equivocado? ¿O va a postrarse y decir, Señor, aquí dependo completamente de ti? Si tú no me das la mano, si tú no me ayudas, no puedo sobrevivir. No puedo sobrevivir. Y ahí es el material perfecto para el Señor trabajar. Yo creo que el Señor los dejó como, me imagino, que los dejó gritar su buen rato. Y cuando ya estaban desesperados, que yo me imagino que ellos primero gritaron, dijeron, bueno, gritemos a ver si escucha. Y gritaban, ¡ay! Y Jesús seguía roncando. Fresco, estaba descansado. Ahora, el sueño de Jesús representaba muchas cosas ahí. No voy a tocar ese tema porque nos daría para otro tema largo hablar del silencio de Dios, el sueño de Jesús. Pero al menos por encima podemos hablar de alguna cosita. El sueño de Jesús también representaba, uno, control total. ¿Cómo él está en control? Puede dormir. Está tranquilo. Él puede dormir. Pero también representaba ese tiempo donde quiere ver qué van a hacer ustedes. ¿Cómo lo van a manejar? ¿Cómo van a manejar la crisis? Yo pienso en tantas personas que uno los ve en crisis, en angustias, en problemas tenaces. Y uno los observa. ¿Cómo lo manejan? ¿Y sabe qué le duele a uno? Todo hace menos buscar de Dios. Todo hace menos buscar de Dios. Uno anhelaría ver más gente madrugando, orando, clamando a Dios. Y a uno los ve en la olla. ¿Orando? Pastor, eso me va a pesar. Oren por mí. Ojalá ayunen por mí. Como alguien me decía, si usted me ama, pastor, ayune 2 semanas por mí. Digo, hermano, tírese el ayunito usted también. Algunos van en coche. Están tragando agua, están en la crisis, pero buscar de Dios. Y yo creo que el Señor los observa, bueno, ¿y cómo lo manejan? En sus recursos, no, es que yo puedo, yo soy capaz, yo no necesito orar, yo no necesito clamar a Dios, yo puedo, yo soy capaz de manejar mi problema, no necesito ayuda. Por eso, mis queridos hermanos, no sé si a veces el Señor te pone en situaciones tenaces para ver si así sí clama, a ver si así sí ora. Cuando estuve en Corea hace muchos años, y una de las preguntas que hice es, ¿por qué ora tanto la gente allá? Tenían un promedio de 2.500 personas orando todos los días en una montaña. Iban cada hora, iban a orar. Y yo le decía, ¿pero por qué oran tanto ustedes acá? Ellos dijeron, porque tenemos un temor constante en nuestra nación, que Corea del Norte nos mande un misil. Y nos mande un misil atómico. Y tenemos una angustia constante de que no nos invadan y acaben con nosotros. Entonces ese temor los llevaba a ellos a estar clamando por la nación y clamando por ellos. Yo pienso honestamente que aquí hay mucha gente muy fresca, que todavía no están en límites de desespero, en límites de crisis, en límite de angustia. Por eso oramos tan poquito. Por eso el clamor a Dios es tan poquito en esta iglesia. Uno anhelaría, y por eso construimos toda esta montaña de oración, tenemos salones de oración, esto está lleno de salones para orar. Yo anhelaría y sueño, el día que la gente empiece a venir acá, tengo una horita, voy a orar una hora solas allí, tengo una horita, me escapé de mi trabajo, voy a clamar a Dios, voy a ayunar a mediodía, voy a clamar a Dios que me ayude, voy a interceder. Eso está muy desolado. La oración es muy desolada en la iglesia. El clamor, la intercesión. Y puede ser por eso que hay muchas personas que no están en un límite de desespero. O más bien están diciendo, yo puedo confiar en mis recursos y en mis capacidades. Y a eso el Señor los llevó, donde ellos ya no dijeron entre ellos. Yo me imagino que al principio se dijeron entre ellos, Pedro, ayúdenos. El otro dijo, no, usted, Marcos, ayúdenos. Dijeron, no, ¿qué va? Entre nosotros no hay ayuda. Digámosle al jefe, digámosle al maestro, Señor, ayúdanos, ayúdanos. ¿Sabe cuándo Jacob tuvo el gran encuentro con Dios? El gran encuentro de su conversión. La tuvo Jacob cuando estuvo en un límite de desespero, de no salida. Viene con sus mujeres, sus hijos, en un viaje largo, sus ganados, y escuchan y le dicen, su hermano viene armado hasta los dientes con como 400 soldados, 400 hombres armados, y él se acordó que el hermano había dicho que apenas que muriera el papá lo iba a quebrar, lo mataba. El hombre sabía, dijo, este tipo me va a matar, ¿qué voy a hacer? Y él no es guerrero, vienen con los esclavos, sus hijos, sus esposas, está angustiado. ¿Y qué hizo Jacob? ¿Recuerdan qué hizo Jacob? El texto bíblico, ¿qué hizo? Él no dijo, ay, yo lo enfrento, me encaramo en este camello y yo lo enfrento. Él sabía que estaba muerto y se fue a solas con Dios y pasó toda la noche y clamó, Señor, ayúdame, bendígame. Estaba en angustia de su alma. Y allí el Señor intervino de una forma sobrenatural y tocó su vida. Aquí hay personas que uno dice, hola, pero está angustiado y nunca ora. No lo veo madrugando, clamando, buscando de Dios. Así dirá, bueno, pastor, pues es que yo oro en mi casa. Está bien, pero uno nota la vida de las personas. Uno nota la vida de las personas por su espiritualidad, también se refleja en su peregrinaje con Dios, en su confianza. Y algo que yo estoy pidiéndole al Señor es, Señor, ayúdame a buscarte hoy y no esperar como Jonás, buscar al Señor cuando estoy en situaciones muy tenaces. Ahí sí buscó al Señor Jonás. ¿Dónde fue su lugar de oración? ¿Dónde el hombre encontró su lugar de oración? En el vientre de una bestia. No sabemos qué era ese animal, creemos que era una ballena. En medio de los chupando jugos gástricos, con todo ese movimiento y el agua y todo eso. Ahí yo creo que el hombre, Señor, ayúdame, ayúdame. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Es el tiempo de buscar al Señor, de fortalecernos, porque si no estoy viviendo y tormentas, me pueden venir tormentas. La vida es esa, la vida es bonanzas y tormentas, y este barco va en un mar picado. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, le hago la pregunta, ¿dónde está usted? ¿De quién depende la seguridad de su vida, de su hogar y todo lo que usted tiene? ¿De quién depende? ¿Depende del Señor, hermanos? o depende de usted mismo? Yo creo que la forma como usted busca de Dios refleja de quién depende. Si estás en un estado de desespero, ahí es donde crecemos en relación con Dios. Ahí es donde crecemos en confianza. Eso ellos, en esa dimensión ellos crecieron. ¿Quién es este? Momentos, mis queridos hermanos, donde definitivamente tenemos que reconocer que solo el Señor está en control. Y a mí me emociona que este planeta está en control. Dios lo tiene bajo control. Y todo lo tiene bajo sus manos. Esto no va a la deriva. Y suceden pestes y crisis económicas. El Señor sabe lo que está sucediendo. Y algo que tenemos que aprender es eso. Señor, ayúdanos a siempre mirarte a ti y confiar que tú eres quien me guías en este camino. Ayer me estuve con unos amigos que nos invitaron a una finca y vi un cuadro en esa finca. El cuadro estaba lleno de neblina oscura. Se veía como caos, era como puro caos el cuadro. Entonces yo le dije a los que están ahí, ustedes han observado el cuadro, ¿qué se ve en el cuadro? Y estamos tratando todo de descifrar el cuadro, porque parece esas pinturas donde no se ve nada claro. Todo era tiniebla, oscuridad, como caos. Pero ¿sabe qué observamos en medio de todo eso? Que en el fondo había una luz fuerte del sol. Allí estaba. Y le dije, mire lo que hay en el centro. Está el sol, está marcado allá. El artista estuvo pensando que en medio del caos y la de la oscuridad, allí está el sol, allí está la luz. Y por eso, hermanos, no podemos quitar la mirada del Señor. Amén, hermanos. Nuestra mirada puesta en Él, no en el caos, no en la oscuridad, no en las tinieblas. Y en momentos donde estás, te sientes que no tienes salida, el Señor mostrará la salida. Esta mañana teníamos que madrugar de donde estábamos y salimos temprano. Había llovido toda la noche, ustedes saben que llovió toda la noche, y salimos por un lugar, nos metimos, cuando llegamos había como un río o algo así que estaba crecido y no podíamos cruzar. No conocíamos el camino, no sabíamos qué hacer, estábamos como medio paniqueados ahí y habíamos bajado una falda bien profunda, entonces teníamos que retroceder. Pero me dijo, volteé el carro. Y no, yo no puedo voltear, está lloviendo, ¿cómo volteo? Tenemos que retroceder, pero no sabemos para dónde ir. ¿Y cómo vamos a salir de esto? Pero apareció un señor que trabaja en la finca y nos dijo, vayan por este camino. Volteamos y pudimos llegar, y como prueba de que hemos llegado es que estoy aquí predicando. O si no, el pastor estaba por allá perdido, encunetado, cruzando un río, quién sabe en qué condición. Ahora, yo me iba a arriesgar porque yo no le veía salida y yo me iba a tirar. Y yo dije, yo lo que es me cruzo. Pero tenía la voz sabia de una mujer que me dijo, no lo hagas. Oiga, ¿cuántas veces la voz del Señor le dice, mi hijo, no te metas? No te metas. Pero yo le iba a decir, yo sé conducir. Yo sé conducir. Allá estaríamos chupando agua. ¿Quién sabe en qué estado estábamos? Hermano, ¿no les emociona que hay momentos en los cuales no ve salida, no ve opción? Todo es un caos, todo es oscuro. Y el Señor manda una voz que te dice, he aquí el camino por el cual debes seguir. No te tuerzas. No descanse en su propia experiencia. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. ¿Verdad, hermanos? Su esperanza está puesta en Él. Que le dice, aquí el camino por el cual deba seguir. Gracias a Dios por ese hombre que nos dijo, mira, métase por acá. Y pudimos salir. Y así es el Señor. En momentos en los cuales ya no ve salida. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado? Ahí cuando ya no ve salida, el Señor le ha enviado ayuda, ¿verdad? ¿Usted da testimonio de eso o no da testimonio? Claro, Él es así. ¿No les emociona a ustedes tener un Dios como el nuestro, hermanos? Él es confiable. Él es bueno. Él es nuestro Padre que no nos abandona. Entonces, ¿cómo vamos? Uy, mire, imagínense, voy en el segundo punto apenas. ¿Cómo vamos? ¿La han agarrado o no la han agarrado? Vamos para el tercero. Tercera lección que aprendemos en el viaje con Jesús. Él no lo dejará en la mitad del mar. ¿Qué tal la historia que se hubiera registrado así? Hubo una tormenta en alta mar. Y Jesús saltó, desapareció y los discípulos se perdieron. ¿Qué tal que Jesús dijo, no, esto está muy grave, yo me pierdo? Yo me pierdo. Jesús los cruzó. Y mencionamos hace 8 días un poquito de eso. Pero quiero decirles una palabra linda que hay y me gustaría que ustedes la miraran en Filipenses 1:6. Esa es una palabra que usted tiene que tener subrayada porque eso marcó mi vida y debe marcar la vida de los cristianos primeros que comenzamos en los caminos de Dios. Filipenses 1:6. Estando persuadido, Pablo dijo, yo lo creo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué? La perfeccionará hasta el fin. El Señor no es de los que se cansa con uno. El Señor no es de los que dice, hola, usted es una guayabita, qué pereza, qué chicharrón me tocó. Cada rato pidiéndome perdón, cada rato pecas, cada rato te caes. El Señor no se cansa con nosotros. 7 veces cae el justo, ¿y qué? Jehová lo levanta. Que pasamos por las duras, pero Él está con nosotros. Y una de las promesas que nos dijo es, yo voy a terminar la obra que comencé con su vida. Él te llevará. No te bajes del barco, porque Él te llevará. Asegúrese de mantenerse ahí en medio de la tormenta, que Él te va a sacar. Y el Señor lo que comenzó con nosotros lo terminará hasta el fin. Es bueno que le dé usted una palabrita de ánimo a la persona que de pronto está muy desanimado enseguida al lado suyo. Y dígale esta palabrita, dígale, el Señor terminará lo que comenzó en tu vida. Puede repetírselo. Busque una persona y dígaselo. Él ha prometido no desampararnos, no abandonarnos. ¿Qué prometió Él? He aquí yo estoy, repítalo conmigo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Uno dice, no, en algunos días. No, señores, que hoy que estoy desanimado, yo creo que tú también estás desanimado. Hoy que estoy deprimido, creemos que Dios también está deprimido. Hoy como que ya perdí mi fe, creemos que Dios también me abandonó. No, el Señor, Él es a veces como nosotros con nuestros hijos. Pasan por tormentas, tenemos nuestras peleas normales, tenemos nuestras crisis, hay veces en familia. Pero alguna vez ha cruzado por mi mente o por la mente de Beverly abandonar los hijos. ¿Ha cruzado en la mente usted como papá? Es decir, no, este hijo yo creo que ya es una guayabita. Lo abandono. Mi hijo es un chicharrón. No, no, no. Digo, hijo, hija, en medio de todo, siempre estoy contigo. nunca te abandonaré, nunca te dejaré, dijo el Señor. ¿Usted lo cree? Dígale, Señor, gracias que tú nunca me abandonas, tú nunca me dejas, y tú continuarás la obra que ha comenzado en mi vida. Me emociona. Y el Señor un día nos llevará hasta la eternidad. Él ha prometido llevarnos más allá de la muerte. Que cruzamos, cruzamos. Y de las situaciones que estás viviendo, lo más tenaz que estás viviendo, Él ha prometido ayudarte y llevarte. Ahora, hermanos, ¿qué tal que los discípulos hubiesen dicho lo siguiente? No, eso está muy bravo. Eso está muy difícil. Vamos a saltar del barco. ¿Qué les hubiera pasado? ¿Cómo hubiera registrado la historia? Se ahogaron. Yo quiero decirle una cosa. ¿Usted se metió con Jesús? ¿Se metió con Jesús? ¿Cuántos se metieron con Jesús acá? No intente saltar del barco porque es suicidio. Si usted se metió con Jesús, no intente devolverse. No intente devolverse. Mejor le fuera a ver no haber conocido. Mejor no haber conocido. Reversa aquí no hay. Como alguien ha dicho, más reversa tiene una bala o un paracaídas. No hay reversa. Si me bajo, me suicido. Seguir, hay tormentas. Promesa, estoy con ustedes. La vida cristiana es poner la mano hacia adelante en el arado y no volver a voltear a mirar hacia atrás. Por eso el Señor dijo, ninguno el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es digno de mí. Si se metió, se metió. Y si conoció, conoció. Y usted está aquí sentado diciendo, ah, pero yo como no voy en el barco, yo voy, estoy en la orilla, yo soy un religioso, que yo veo las cosas desde la barrera, no me comprometo. Quiero decirle una cosa a usted, mi querido hermano y amigo. El hecho de usted haber escuchado esta palabra ya lo hace responsable a usted. Ya se metió. Ya se metió en la grande, en la buena. Pero es la verdad. No intente bajarse. El Señor dijo, sé fiel hasta cuándo. Dígalo. Sé fiel hasta cuándo. Hasta la muerte. Permanezca en el barco. Por más que se quiera hundir, por más difícil que se vea la tormenta, ahí aferrado a las promesas, porque de esto no hay salida. Esto no hay salida. Y nosotros no somos de los que miramos atrás, somos de los que echamos pa'lante, ¿verdad? Vamos hacia adelante. Y somos como pueblo, como soldados, que le hemos creído a Dios. Y seguimos hacia adelante, luchamos contra las fuerzas del mal, su presencia está con nosotros, combatimos por la fe del Evangelio y luchamos. ¿Que vienen deseos normales de querer bajarnos? Claro, ¿a quién no se le ha ocurrido aquí bajarse? Dígame, ¿a quién no? ¿O será el único, el pastor? A mí se me ha atravesado más de una vez la idea de bajarme. Uy, sí. Pero vuelvo y me postro de rodillas y le digo, Señor, dame la fuerza, dame la fe para seguir, para no claudicar en la fe. Los hombres de la fe de Hebreos 12, ellos no llegaron ahí a estar ahí, en Hebreos 11, perdón, llegar a estar ahí en ese cuadro de honor de los hombres de la fe, por nada. Pagaron un precio alto, fue alto lo que ellos tuvieron que pagar. Y se mantuvieron en la fe y no claudicaron. Creyeron al Señor y terminaron y cruzaron bien. Entonces, una palabra de ánimo, otra vez, para el de enseguida. Dígale, no se baje del barco. Ay, hermano. Bájese. Bájese y verá. Bájese y verá. Tremendo, ¿no? Porque yo me imagino que tuvieron deseos de saltar. Deseos de saltar. Yo viví una experiencia en una barquita muy frágil, metido por Buenaventura, y cuando crucé el Paso del Tigre, famosísimo, el tipo nos dijo a nosotros, cuando crucemos por el Paso del Tigre, preparémonos. ¡Ay, Señor! Y yo realmente no sabía nadar y todavía no sé nadar. Es tenaz cuando uno se siente tan frágil y tan impotente. Y de verdad, se levantó una ola. Pero antes de que el hombre nos estaba preparando para pasar por el Paso del Tigre, ¿yo sabe qué le eché el ojo? ¿A qué le eché el ojo? A la orilla. Bueno, ¿cuánto calculo yo llegar de aquí a la orilla? Si yo me hubiera tirado, hubiese sido un suicidio. En primer lugar, porque no sé nadar. En segundo lugar, porque estaba muy lejos. Bueno, medio se chapucear, pero no para esa magnitud. Hermanos, hay situaciones en las cuales no. Aquí no es totalmente depende de Dios. No me bajo y pido que Él me ayude y me proteja y me guíe. Ahora, su vida está en manos seguras, como lo mencionamos anteriormente. Entonces no es que usted está ahí, Señor, aquí estoy aguantándome. Claro que no confío en usted, pero aquí me aguanto. Aquí me aguanto. Eso me pasó a mí en un viaje que hice en esos avioncitos. ¿Recuerdan avioncitos que se empezaron a caer de Caribbean Airlines? Ay, me tocó en uno de esos. Y yo soy muy nervioso para volar. Y veníamos de Medellín para Armenia y había tormenta. Oiga, literalmente estaba lleno de neblina y ese piloto era así, de pie, porque eso no tiene puerta. Y el tipo era de pie mirando para dónde iba. Y cada rato el hombre mirando. Yo decía, Señor, mi vida en las manos de este piloto. Yo oré como nunca antes he orado. Una hora, hermano. ¡Qué angustia! Ahora, ¿qué tal que yo le diga al tipo, venga, hermano, abra la escotilla que yo me tiro? ¡Peor! ¡Peor! ¡Mira, matado! Pero, hermanos, qué bendición que nuestro piloto, el que guía nuestras vidas, está en control. Va con nosotros. Él nos guía. Él nos ayuda. Entonces, no se baje, confíe en Él, confíe en Él. ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotros confiar? ¿Por qué nos cuesta? ¿Qué piensa? ¿Por qué le cuesta tanto trabajo confiar? Y es una pregunta que yo me hago cuando vuelo, pero ¿por qué me cuesta trabajo? ¿Sabe a mí qué me gustaría a veces, cuando estoy volando, como darle instrucciones al piloto? Decirle, mire, señor piloto, no se eleve tanto, evada estas tormentas por acá. A mí, por ejemplo, me angustia la neblina, pero cuando la neblina yo no veo nada, yo no veo dónde va a caer el avión. Digo, yo estoy mirando dónde va a caer. Si yo estoy mirando siempre, entonces cuando ya hay todo está oscuro, señor, señor. Y Beverly me dice, confíe, hombre, que ellos saben. Ellos saben para dónde van. ¿Y sabe por qué le cierra a usted la puerta? ¿Sabe por qué le cierra la puerta al piloto? Para que nadie se va a meter a las instrucciones. Confíe, el piloto lo lleva a usted. Los que más confían son los que mejor vuelo tienen. ¿Sí o no? Eso le ponen película, le dicen coma fresco, relájese. confía en el tipo. Pero el que no confía pasa el viaje atormentado. Quiere comer, no como. Y duerma, no puedo dormir. Y coma estos lujos que le dan a usted. Claro que es que hay veces uno se mete en unos vuelos que dice, Señor, pero Padre, ¿por qué hice eso? Yo recuerdo una promoción que había de Canadá a Cuba. Baratísimo, en esa época, $300. Vayan, llénenlo. Yo me metí. Después que hice el viaje me dijeron, oiga, usted voló en ese avión ruso. Hermano, esos cada rato se caen. Por eso es que eso es barato. ¿Y cómo me meto en un avión de esos, Señor? Hermanos, ¿quiere tener un viaje tranquilo en este planeta Tierra? ¿Lo quiere tener? ¿Lo quiere tener o no lo quiere tener? Depende de usted, a quién confía o no confía. Depende si confía en el piloto o no confía. El Señor es nuestro Dios. Él va allá en la popa, allá metido. Él está en control. Allá donde va el marinero, en donde va el que maneja el barco. Él estaba ahí. Él está en control. Por tanto, confíe y no salte del barco. Siga con él y tendrá un viaje seguro, un viaje tranquilo. Gracias al Señor, que Él no es también como una vez que me monté en un avión de Toronto y iba a parar en Pittsburgh, en Estados Unidos. Y estaba en una neblina impresionante. Estaban descongelando el avión en el que cual yo me iba a subir. Y cuando me meto en el avión, llegan y nos dicen, señoras y señores, quiero decirles que si ustedes hubiesen tenido oportunidad de haber escogido otro día para volar, mejor lo hubieran hecho. Porque como ustedes pueden ver, hoy no es un buen día para volar. Y quiero avisarles que en Pittsburgh van a haber tormentas eléctricas. Pero no se preocupen, el piloto tiene experiencia. Ojalá tengan un buen viaje. Le cuento que todos nos miramos así, como cuando uno se mira por la última vez. Como para que quedara registrada la foto en la mente de la última vez que los miré a todos. ¡Ay, Señor! Hermanos, el Señor está en control. Que se va a mover, se mueve. Que sí, hay tormentas. Pero el Señor es un piloto experimentado. ¿Le creemos a Él o no le creemos? ¿Amén? Le creemos. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Bueno, ¿y cómo estamos de tiempo? ¿Qué dice? Pasado, pastor, pasado. ¿Se aguantan la última o no? Pues el que se va a ir, que se vaya. Lo bendecimos con amor. No me voy a demorar. La última. Cuando cruce, asegúrese de adorarlo y reconocer que Él es el Señor. La experiencia de ellos los llevó a una conclusión. ¿Quién es este? Y temieron con gran temor, lo dice dos veces el texto, enfatiza, gran temor. La intención de Dios con los discípulos de hacerles un milagro sobrenatural, no era que quedaran impresionados del milagro, sino que quedaran impresionados con el que hizo el milagro. No fue que ellos quedaron diciendo, ¡uy, es que show, qué espectáculo! ¡Cómo se levantaron las olas! ¡Y Jesús! Ellos terminaron seguramente postrados, diciendo, ¿quién es este? Yo he llegado a pensar, mis queridos hermanos, que el Señor cada vez reduce más los milagros sobrenaturales en medio de un pueblo, porque la gente está más siguiendo el milagro. Y cuando se pasa el milagro, hasta ahí llega mi fe, hasta ahí llega mi compromiso con Dios. Ya me hizo el milagro, hasta ahí llegamos. En todos estos lugares donde uno ve manifestaciones de milagros, muy pocos testimonios yo veo de gente postrada, temiendo a Dios, honrándolo a Él, exaltándolo a Él. Hoy ya la gente se ha vuelto detrás del espectáculo. ¿Cuál es el último milagro? ¿Cuál es el último show? ¿Cuál es el último espectáculo? La intención de Dios hacerte un milagro es que termines postrado, que tome decisiones en tu vida radicales. Señor, tú has manifestado tu poder en mi vida, por tanto corto con este pecado. Por tanto, Señor, me comprometo más contigo. Te pedí que me sacara de esta crisis económica. Señor, aquí están mis diezmos y te honro a ti con esto. Te pedí, Señor, que si me daba salud te iba a servir. Aquí estoy, Señor. Te pedí que si me prosperara en ese proyecto te iba a servir. Aquí estoy y cumplo mis promesas. Porque tú lo has hecho, Señor. Has demostrado tu poder sobrenatural en mi vida. Aquí estoy para servirte. Me impresiona que cuando el Señor sana al endemoniado, es un milagro sobrenatural sobre el endemoniado que lo libera. En todo el capítulo 5, el Señor le pide algo al endemoniado. Y le dice en el capítulo 5, versículo 19, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Una persona agradecida con Dios da testimonio en toda parte. Una persona que ha sido tocada por el poder de Dios, sobrenatural en su vida, no para de hablar. Va a los vecinos, va a los amigos, va a toda parte. Me emocionó de una persona aquí muy nueva en los caminos de Dios. Un amigo me contó, me dijo, pastor, estuve comiendo en un lugar. Y resulta que estábamos comiendo en esa parte y no sabíamos que el dueño era cristiano. Y nos dimos cuenta que era cristiano por lo siguiente, porque alguien vino y le dijo, ¿qué es bueno para el estrés? ¿Qué sabes del estrés? Y él le dijo, el Señor Jesús. Y es nuevo y da testimonio de la verdad. Vaya, cuente lo que el Señor ha hecho contigo. De testimonio. Yo pienso que muchas personas no han sido tocadas por Dios. No han sido tocadas. La falta de vitalidad en el testimonio, la falta de compromiso, postrarme ante Él, adorarle a Él, porque Él es Señor de señores y digno de toda adoración y de toda exaltación. Él merece toda la gloria y la honra. Yo pienso que a veces el Señor me hace la pregunta a mí cuando yo le estoy pidiendo un milagro. ¿Y para qué quieres el milagro? Señor, dame años de vida. ¿Para qué? ¿Para seguirlos viviendo como los vives? No me honra. ¿Para qué quiere que te prospere económicamente si no sos capaz ni darme ni el diezmo? ¿Para qué quiere un milagro? ¿Cuál es la intención de que quieres ver la manifestación de mi poder? Asegúrate que cuando cruces, el Señor sea honrado. Caigas postrado delante de Él y pueda decir, ¿quién es este? ¿Con quién me he metido? Ellos no quedaron cautivados por el milagro, cautivados por Él que hace el milagro. Y que su vida viva cautivada por Él, el Señor de señores, el cual es digno de recibir mi adoración, mi entrega, mi servicio en gratitud. Que ojalá yo pueda responder a su amor y a su entrega por mi vida en postración, en obediencia. Señor, tú lo has pedido, yo lo hago. Tú lo has pedido, yo lo hago. Y que ojalá su vida se convierta en un testimonio vivo de las buenas cosas que Dios ha hecho en tu vida. Vaya a tu casa, vaya a los tuyos, vaya al trabajo, vaya a tus amigos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo. La pobreza de testimonio de un pueblo de Dios refleja la pobreza de la relación con Dios. Los discípulos que fueron tocados por el poder del Espíritu no pararon de hablar. No pararon de hablar. Y esto me ha impresionado porque este milagro llevó a que unos individuos se comprometieran con Dios, entregaran todo y le sirvieran a Él y le amaran. Así terminaron los discípulos, dando todo por Él. No quedaron cautivados con todos los milagros, sino Él fue quien los cautivó. Lo demás, qué bendición, añadiduras que el Señor nos da a nosotros, ¿verdad, hermanos? Que Dios nos bendiga, hermanos. Y vamos a orar. Tengo un momento en silencio, recibiendo la palabra antes de salir de este lugar. Y hágase la pregunta usted en silencio. ¿Voy en el barco o Él no va conmigo? ¿Será que Él va en el barco o tú vas solo? ¿Cuáles son tus temores, tus angustias? ¿Cuáles son las preocupaciones que tienes? Si el Señor ha tocado tu vida y te ha llevado a cruzar, ¿cómo has respondido frente a sus milagros, frente a la manifestación sobrenatural de su poder? Yo quisiera invitar a personas que hoy quieran responder y decir: Señor, yo hoy quiero postrar mi vida delante de ti. Quiero rendir lo que soy y lo que tengo en gratitud por lo que tú me has dado y lo que has hecho por mí. Hoy quiero postrarme, renovar mi pacto, renovar mi compromiso contigo. Habrá una persona que hoy quiere decir: ¿quién es este? Y terminó postrado, entregando todo. Quiero invitar a una persona, a alguien que quiera venir al altar o ahí donde usted está, y decirle: Señor, yo hoy respondo a esa palabra. Te entrego el control de mi vida. Te entrego el control total de las llaves de mi barco, de mi ser. Rehúso a seguir en control. Rehúso manejar mi vida. ¿Habrá alguien acá que hoy quiere responder a esa palabra? Tal vez usted ha hecho pactos y compromisos con Dios y no le ha cumplido. Está esperando más milagros, más milagros. No, cuando me haga el 20º milagro te respondo. Cuando me saque de la otra crisis te respondo. Tal vez tu oración esta mañana sea: Señor, aquí estoy, yo quiero servirte. Quiero renovar mi pacto y mi compromiso contigo. El Señor quiere usar tu vida. Hay tanta gente de esta ciudad que necesita el testimonio tuyo. Solo con que tú abras la boca y le diga: mira, Cristo es la esperanza. Pero muchos de ustedes no hablan, no dan testimonio de la verdad. Tal vez porque no ha pasado nada en tu vida. Dígale: Señor Jesús, yo quiero rehusar a tomar control de mi vida. Te entrego completamente mi vida y te entrego mi ser. Ayúdame, Señor, porque he tenido temores, he tenido miedo. Las noticias me asustan. Los diagnósticos me asustan. La crisis mundial me asusta. Dígale, Señor, yo quiero hoy someter mi vida al Señorío tuyo. Decido confiar, decido creerte. Y aquí está mi vida, Señor. Tal vez usted quiera orar así. Señor, aquí está mi vida. Ayúdame a servirte con lo que tú me has dado, con mis recursos, con mi tiempo, con mis dones, mis talentos, que yo pueda dar testimonio de cuán grandes cosas tú has hecho conmigo. Señor, este mundo clama esperando la manifestación de los hijos de Dios. Gime este planeta. Yo pido, Padre, por muchos que hay acá, a los cuales Dios les ha mostrado su poder, que puedan dar testimonio de la verdad. Espíritu Santo, marca esta palabra en nuestras vidas. Yo te bendigo por la bendición de que voy contigo. Dígale, Señor, gracias que tú vas conmigo. Gracias que no voy solo. Yo te bendigo porque en este viaje voy contigo. Es tu presencia la que me acompaña. La presencia del Espíritu Santo la que va contigo. Dele gracias al Señor. Descansa en Él. Confía en Él. Oh, gracias, Señor. Yo bendigo tu nombre, mi Padre. Bendigo tu nombre. Gracias, Señor, porque aunque vas dormido, hay veces. Tú estás sonido del silencio, el que no quiero escuchar. Tú estás en condición. Es aquella noche fría la que quiero evitar. Al sentirme descubierto, cuando el sol me quemará. ¿Para qué seguir riendo cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares si mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás?